Y un abrazo gigante a todos quienes disfrutan de este programa gracias a las radios amigas, como es Radio Macarena en Santo Domingo de Los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra y en el sur del país a través de Radio El Buen Pastor. En el satélite www.corape.org.se. Bueno, ya estamos, como les había dicho, listos para invitarles a ustedes para que vayan ingresando a este escenario especial que lo creamos, porque hoy vamos a tener serenata en ese gran encuentro de artistas que esperamos que ustedes disfruten de la maravilla de hacer música y sobre todo con esas historias que han ido a través del tiempo marcando y dejando huella. Así que se preparan, porque ya les comento en unos minutitos quiénes estarán con nosotros. Pero ¿qué les parece si enseguida les comento algo sobre una leyenda que nos invita a reflexionar sobre el corazón de cebolla? Dice que había una vez un huerto lleno de hortalizas, árboles, frutales y toda clase de plantas. Daba gusto sentarse a la sombra de cualquier árbol a contemplar todo aquel verdor y frescura y disfrutar escuchando el canto de los pájaros. Pero de pronto, un buen día, empezaron a nacer unas cebollas especiales. Cada una tenía un color diferente, entre rojo, amarillo, azul y verde. Después de grandes investigaciones, lograron descubrir que cada cebolla tenía dentro, en el mismo corazón, una piedra preciosa. Una tenía una esmeralda, la otra tenía un rubí, la otra un topacio. La de más allá, un diamante, una verdadera maravilla. Pero por alguna razón incomprensible, aquello se vio como algo peligroso, intolerable, inadecuado y hasta vergonzoso. Total que las bellísimas cebollas tuvieron que empezar a esconder su piedra preciosa e íntima. Pusieron capas y más capas para cubrirla, para disimular cómo eran por dentro. Algunas cebollas llegaron a tener tantas capas que ya no se acordaban de lo hermoso que ocultaban abajo. Poco a poco fueron convirtiéndose en unas cebollas comunes como las que conocemos ahora, sin ese encanto especial que tenían. Un día pasó por allí un niño al que le gustaba sentarse en la sombra del huerto. Pasaba tanto tiempo en él que llegó a entender el lenguaje de las cebollas y a dialogar con ellas, y descubrió lo que había en el profundo de sus corazones. Comenzó a preguntarles a cada una, ¿por qué no eres como eres por dentro? Y ellas les iban respondiendo, me obligaron a ser así, me fueron poniendo capas y capas, incluso yo me puse algunas para que no me dijeran nada. Algunas cebollas, las más tímidas, llegaron a cubrir su corazón hasta con 10 capas, y ya ni se acordaban por qué se pusieron las primeras capas. Ante esas respuestas, el niño entristeció y comenzó a llorar. Desde entonces, todo el mundo llora cuando una cebolla nos abre el corazón. Bueno, con esta leyenda quiero invitarles a que ustedes busquen su reflexión la más adecuada. Y a ver si es que escondemos capa sobre capa también esas piedras preciosas, pero no. A veces hay que dejarlas abiertas para conocer la maravilla que se encuentra dentro de su corazón. Con eso quiero invitarles a que disfruten entonces del siguiente tema musical con el que les voy a dejar, aspirando que ustedes también se puedan brindar entre ustedes y con las personas que comparten un gran abrazo. Pero que ese abrazo sea especial, que nazca desde su corazón y que usted pueda otorgar esa piedra preciosa. Y no llore con la cebolla, ¿ya? Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar a continuación es de Galo Núñez y lleva por título Espumas y Amarada. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio cultural del país. Guitarras. Requintos. Solito voy por voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Nosotros aquí en este espacio, en este escenario especial que siempre lo estamos creando para que usted pueda compartir y sea parte integral de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Y lo podemos compartir gracias a nuestros amigos en diferentes partes del país y también en la página www.radiocc.com. Así que un abrazo gigante a todos quienes nos miran en otras latitudes. Hoy tengo el agrado de compartir aquí en los escenarios de la radio con nuestros invitados. Se trata de Johnny Zubía, quien nació en febrero de 1975, es hijo de Guillermo Zubía y de la señora Clemencia Calvo Piña. Le acompaña precisamente su padre, Guillermo Zubía, quien nació en Quito un 15 de mayo de 1943. Desde muy pequeño, él quizá ya hacía música porque recibió la influencia de su padre, quien era parte de algunas estudiantinas que se desarrollaban en aquella época. Y también estará con nosotros Roberto Zubía, quien nació en marzo de 1983. Todos son un equipo para formar Super Trío, el Super Trío de nuestro país, y que también tendremos el gusto de disfrutar música en vivo y también de algunas creaciones, porque don Guillermo no solamente se quedó en tocar, en haber formado historia a través de la música, de ser una leyenda. Ustedes recordarán uno de los tríos que ya les contaremos de cuál se trata, cómo lo formaron, qué pasó, porque hay que recordar que él también participó en grandes teatros y en grandes escenarios con algunos grandes personajes de nuestro país y sobre todo en ese mundo del teatro que había hace algunas décadas atrás. Así que vamos a saludar y empiezo con usted, don Guillermo. Gracias por acompañarnos y ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias a la invitación. Estamos muy felices de estar aquí en este programa. Le agradecemos mucho. Los artistas necesitamos de estos espacios para estar en contacto con el público. Saludos a todos. Johnny, a usted también, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laura, de verdad, a todos los amigos que nos escuchan. Para nosotros, Super Trío, siempre es un placer compartirnos a través de estos medios de comunicación. Y de verdad, es importante expresar todo lo que nosotros hacemos, que hacemos música ecuatoriana. La música ecuatoriana, aquella que nos alimenta el espíritu, aquella que nos traslada a otros mundos. Y bueno, nosotros vamos a empezar aquí contándoles, antes de escuchar una de las canciones, a conocer esos principios de don Guillermo. Sabemos que como usted nos decía, yo escuchaba a mi padre a través de las estudiantinas y desde ahí empezó mi vida artística hasta formar un trío que se llamaba Serenata, y que pudo estar en grandes espacios. Así que empecemos con las niñas, Guillermo. Ya, bueno, y aprendí, se puede decir, solo porque mi papá no me quería enseñar. Él era músico, pero ¿cómo es? Y no me quería enseñar, me dijo que no. Bueno, pero yo escondido aprendí. Y ya tocaba con nuestros compañeros de escuela cuando estaba más o menos en quinto o sexto grado. Y de ahí en el colegio hice ya un grupo. Y cuando tuve ya unos 21 años, formé el trío Serenata con mi hermana Marcia Subía, que era la Marlenita del Evaristo Corrial Chancleta con Zarzocita. Es decir, que además de cantar, actuaba. Sí, antes de estar en la compañía de don Ernesto, formábamos parte del primer ballet nacional de Patricia Urestia, también como bailarines y músicos del ballet. Y pasamos luego a la compañía de don Ernesto Albán por 22 años, hasta cuando él prácticamente falleció. ¿Y cómo fue esa primera o esa niñez de Guillermo? Ah, bonito, antes era bien bonito y bien tranquilo, y nos conformábamos con cosas simples, y que todo tiempo de antes era mejor. Y cuando usted de pronto apareció con la guitarra y que ya sabía tocar música, ¿cuál fue la reacción de su padre? Bueno, creo que se molestaba, ya me veía en la jorguita ahí en la esquina tocando, cantando música mexicana. En ese tiempo era pero un ídolo Aceves Mejía, y no, bueno, se me va algunos nombres. Y de hecho, pues, pasó el tiempo, aceptó su forma de hacer música. Y aparece, así es la vida y se va presentando las cosas. Mientras yo cantaba en la esquina, vinieron unos señores que había sido de un cuarteto que cantaban en el Hotel Quito. Y el Hotel Quito era... recién estaba dando servicio, y era pero uno de los más lujosos que nunca se había visto aquí, y cantaban ahí. Entonces me vinieron, me dijeron que yo no sé quién les recomendó, me dijeron: de gana está cantando en esquina, vamos con nosotros. El día jueves ya estamos cantando en el Hotel Quinto. Y bueno, y en el caso de Johnny, cantó en esquina. No, de verdad, yo crecí en un ambiente de música. Mi papá, un músico profesional, muy reconocido en ese tiempo. Yo me acuerdo que le molestaba a mi papá que me compre una guitarra desde pequeñito. A los 8 años me compró mi primera guitarra, empecé a aprender. A los 12 años, ya para entrar al colegio, entré al conservatorio de música también. Entonces yo estoy haciendo música desde los 8 añitos. Es decir, que tuvo ese proceso al oído para finalmente llegar a lo académico, a estudiar, exacto. Ahora, cuando usted escuchaba la música de su padre con su tía en este trío, y sobre todo conocer esa historia que nos acaba de mencionar, ¿eso impulsó también ese deseo de hacer música? La verdad, yo creo que, como dicen, se lleva en la sangre, ¿no? Yo siempre, a mi papá, no solamente cuando nos llevaba las presentaciones, trabajaba con Evaristo, viajaba también, me acuerdo de niño, pero siempre me gustó. La verdad, yo no pensé que me iba a hacer músico, a vivir de esto, a ser un músico profesional. Me gustaba la música siempre. Simplemente que las cosas de la vida se dieron que yo, exactamente cuando estaba en sexto curso del colegio, conformé justamente el dúo Serenata con mi papá. Y, o sea, ¿siguió el dúo o trío? Ya, papá tenía trío Serenata, luego quedaron en dúo Serenata con mi tía Marcia, trabajaron por muchos años con Ernesto Albán. Bueno, ahí hubo algunos recesos o procesos, llamémosle así, y por cosas de la vida integro los Serenata con mi papá, cuando yo estaba en el colegio todavía. Entonces comencé ya a trabajar en la música, ¿no? Bueno, yo quería saludar en este instante a todos aquellos que nos están viendo a través del Facebook, a Víctor Carvajal, Jorge Salazar, Giovanni, Fernando Sánchez, a Rocío Jumbo, que está, ¿no? A ver si es que está en España, en Italia, a ver si nos escribe Rocío, Alex Pazmiño, a Hernán Espinosa, un abrazo gigante. Pero miren, tengo por acá, mientras arriba acá los estudios de la radio, Roberto, que sabemos que él está trabajando, pero se está dando una escapadita para venir acá y compartir en Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a ver nosotros, a escuchar más bien, algo de este CD de Super Trío Fusión. A ver, comenten, ¿este es el primero o segundo volumen? Es el segundo volumen, sí. Es el segundo, y aquí hay una canción que vamos a escuchar de don Guillermo, porque no solamente se quedó con la guitarra, conocer algo de esto, claro, sino también ha compuesto canciones, y esa es... Ecuador, Patria Mía, sí. Ecuador, Patria Mía, tiene ritmo de pasacalle, y ahí le acompañan ustedes también en esto. Sí. Acompañamos y cantamos. Claro, claro. Acompañan y cantan. Así que vamos a disfrutar, y con ustedes de las redes regresamos en 3 minutos. el número 11, Dieguito. Vamos entonces a disfrutar nosotros del super trío Fusión, quienes en algún proceso de la vida fueron parte de el trío Serenata. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La familia Zubía nos acompaña para conocer también toda esa trayectoria artístico-musical, ese desarrollo que han, después de un proceso de haber tenido mucha fama, mi estimado Guillermo. La seguimos a esa fama. Muchas gracias. Público tan lindo, que yo soy muy agradecido. Hicimos recién en el Teatro México un programa por mis 50 años de vida artística. Estuvieron mis compañeros, Paulinita, Sebastián, muchos artistas. Fue muy lindo, les llenamos al teatro, nunca ha estado lleno así. Yo agradezco pues al público en general que haya seguido esta carrera que yo humildemente lo he hecho. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a la Casa de la Cultura por su presente que me enviaron también, al municipio de Quito, a la Asamblea Nacional y al Gobierno Nacional, y muchos medios. ¿Cómo mira usted este desarrollo? Si bien es cierto, usted fue parte de grandes escenarios en esa época con teatros llenos. Usted nos acaba de mencionar que aún se puede llenar los teatros, pero hacer la música en vivo, participar de estos espacios, sin duda, en la actualidad también los hay. No sé si usted ha tenido el gusto de participar en alguna obra. En obras... Obras, no, en festivales, bueno, siempre estamos aquí, fuera de Quito, el Ecuador. Yo he viajado mucho, he tenido la dicha de estar con grandes artistas de esa época, como Rafael, Sandro, Roberto Carlos, Angélica María, Libertad Lamarque, Pedro Vargas. Y no le digo así de palabras porque yo tengo todas las revistas y el registro de prensa, del comercio, de últimas noticias y diarios de afuera también. Bueno, la canción que ustedes acabaron de escuchar antes de este diálogo era una canción que le había escrito Guillermo cuando se encontraba en Nueva York. Y bueno, estábamos preguntando ante qué circunstancias escribe esta canción, y él nos había mencionado extra micrófonos que lo hizo porque siempre cuando uno está fuera de la patria siempre se añora el territorio y es más fácil fluir, más fácil hacer las canciones. Sí, le da ese momento de inspiración, y yo soy así, que se me viene algo, me levanto más a la madrugada y anoto, porque si no se me va. Antes de dar la palabra también a nuestro invitado Roberto, quisiera que comente cuántas canciones grabadas tiene usted. Hoy ahí me puso difícil, habrá, no sé, porque hemos grabado con Marcia, tenemos como 5 o 6 long plays, 45 es un montón, y con los chicos también tengo 3, 4 CDs ya, con Paulinita tenemos 2 o 3, y en ajá, fin, se ha grabado mucho. Las 500. No, de las creaciones mías serán unas 500, porque no sé. Solo suyas, 500. Solo mías, sí. ¿Ya? O sea que mis hijos quedan con un material tremendo para que graben, o den para que graben. Que sigan gente, grabando. ¿Sí? Bueno, yo me voy por acá con Roberto, gracias por estar con nosotros. Sé que te diste una escapadita para poder llegar acá a los estudios de la radio. Sí, querida Lolita, muchas gracias en realidad por la invitación. Es muy importante estar siempre en contacto, obviamente, con los medios y, cómo no, con nuestro querido público. Y bueno, cualquier esfuerzo vale la pena en realidad. Así igual que muy felices. Igual que Guillermo. Igual que Johnny, ¿estudiaste el conservatorio? Bueno, yo prácticamente mis estudios han sido de manera privada, ¿no? Mi hermano sí está dedicado totalmente desde que era un pequeño. Yo lo he hecho más bien de la manera particular, digámoslo así. Porque te gusta, profesores. Una afición, exacto. Eres un aficionado. Uh-huh. O sea, te diré que en la práctica es mucho mejor ir al meollo del asunto, que solía decir Cantinflas. Entonces, mira, muchas veces cuando sigues la carrera académica, a veces pierdes tiempo muy valioso, y en cambio cuando vas con profesores vas directo a lo que necesitas. Y bueno, mis maestros siempre desde casa fueron mi papá en primer lugar, después fue mi hermano, y bueno, en canto igual un saludo muy especial a Rommel Mendoza, que es mi actual coach de canto, ¿no? Pero de ahí mis maestros, que seré agradecido toda la vida, es mi papá y mi hermano. Bueno, y músicos de corazón, músicos de profesión, músicos de espíritu, todas las excepciones que puede tener el músico. Así es, así es. Bueno, y ahora, ¿qué les parece? ¿Hacemos música en vivo? Claro que sí. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar música acá, junto a Super Trío, que está integrado por Johnny Zubía, por Guillermo Zubía y por Roberto Zubía. Así que vamos entonces nosotros a disfrutar de estos temas aquí y conocer, miren ustedes, lo importante de esa trayectoria. Habíamos estado tras la búsqueda de conocer cómo fue este trío que estuvo en grandes escenarios, y ahora, bueno, hay algunos que se van, otros se quedan, pero qué lindo poderles ver a toda la familia integrada para hacer música. ¿Y qué vamos a escuchar, Johnny? Bien, popurrí de pasillos, el primero es Faltándome Tú. Faltándome tú. faltándome tú. Mi vida se entristece, las estrellas se anuncian, el cielo se oscurece, faltándome tú. Mi alma no se olvida, el camino queda trunco, faltándome tú. En Ecuador, sí señor. Esos aplausos por acompañarnos y ver esta hermosa música, disfrutar de esta música también. Quiero enviar un saludo cordial. Nos dicen un saludo desde Miami. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Un saludo para Ramiro Ana Luisa, para Hernán Espinosa, para Dian Torres, para Nardo Trován. Para Víctor también, por acá, muchísimas gracias a todos ustedes por estar disfrutando de la bella música ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir este diálogo y conocer nosotros el proceso. A nosotros sí nos gustaría un poco conocer, Johnny, ese proceso de aprender la música al oído y finalmente de poder estar siendo parte de lo académico. De verdad, para mí es el complemento, ¿no? Porque ahí se da de todos los casos. Conozco músicos extraordinarios que no saben ni lo que es una nota musical, pero ejecutan la música magistralmente. Y también es importante esto del oído, más que el oído, de la interpretación, es sentir la música. Y es un complemento súper bueno el conocer también cómo está hecha, cómo funciona. Entonces yo creo que es un complemento perfecto entre, llamemos así, las aptitudes del oído y la parte académica. Uh-huh. ¿Y se hace fácil, difícil este proceso? No creo. Bueno, depende, la música es infinita según el género que uno se dedique. No, sí, bueno, es música clásica, netamente, tienes que de ley ser académico, pero para hacer varios géneros, como nosotros hacemos, música ecuatoriana, latinoamericana, yo creo que no es un problema, al contrario, uno se aporta un poquito, se conoce mejor. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu padre, por ejemplo, que en los consejos que te ha dado y que valió la pena después de haber estudiado música? Ya, bueno, mi papá, él como se dedicó a esto, la verdad no es que quería que yo me haga músico. Me apoyaba, sí, pero quería que siga otra profesión. Ajá, pero bueno, yo lo que se roba no se hurta, algo así. Me olvidé el refrán, el lema, pero yo nací para la música, lo que se hereda no se hurta. Yo nací para la música y de verdad, bueno, ya ahí me ha apoyado siempre mi papá, que estudia, que... Que te formes profesionalmente en la música. Ajá. Y bueno, quisiera que nos compartas proyectos que tengas en mente tú, personales o parte del grupo también. Bueno, te comento que está salido del horno. Acabamos de grabar un disco por los 50 años de trayectoria del maestro Guillermo Zubía, en los cuales tenemos artistas invitados como es La Grande del Ecuador, Paulinita Tamayo, la señora Consuelo Vargas. Grabamos justo temas, letra y música en papá. Estamos cantando a la vez con Paulinita Tamayo, con Solito Vargas, junto a Super Trío. Un invitado muy querido también, Fernando del Río, en que él hace música romántica, pero le inquietamos hacer este tipo de música también, lo cual tenemos una travesura por ahí también con un gran músico. Un saludo para Stalin González, también grabamos con él. Hicimos una bachata rock también por ahí, está un poquito de travesura, así nuevas que el fusiones. Disco, sí, nuevas fusiones, y vamos a hacer el lanzamiento en el mes de marzo, que están cordialmente invitados. Bueno, ¿el día todavía no está? No, todavía no está el día. Bueno. Es más, ahora... Adelantado, hay una primicia, marzo, van a recordar, si ustedes, Super Trío Fusión realizará el lanzamiento de este nuevo volumen, por los 50 años de don Guillermo Zubía. Una trayectoria bastante amplia. Y vamos con los proyectos de Roberto. Bueno, solo una aclaración, mi querida Laurita. Super Trío Fusión fue un proyecto que lo teníamos hace unos 4 o 5 años atrás, ¿verdad? Y bueno, que estaba conformado de hecho con Stalin González, con Oscar Velázquez y con Tato Mora. Ojalá nos esté escuchando, un abrazo también para ellos. Y bueno, fue una etapa del Super Trío. Nos ha gustado variar mucho, conformar parte y ser parte de varios proyectos, como hace varios años atrás fuimos parte del proyecto musical de La Grande del Ecuador, Paulina Tamayo, que estuvimos por muchos años, no se diga mi papá y mi hermano. Después hubo el Super Trío Fusión, y bueno, hace recién unos 4 o 5 añitos es que nos dedicamos en realidad al Super Trío, y obviamente muy felices y muy contentos que en el 2017 estamos haciendo esta travesurita, entregando este CD que está salidito del horno. Precisamente ahora lo vamos a escuchar, el tema que estamos promocionando, que es con Paulinita Tamayo, es un pasillo que se llama Regresa, que está impresionante, está perfecto. Espectacular. Así que cuando ustedes ya escuchan Super Trío Fusión, ya se quitó la palabrita quitó fusión, la pero nos quedamos con Super Trío. Don Guillermo quiere la palabra. Ya, ese tema también es de mi autoría y quiero que lo escuchen, y bueno, ojalá les guste, sé que les va a gustar. Ya saben, entonces, a disfrutar de esta música. Tienes casi muerto, que ya no tengo aliento de seguir viviendo sin ti, corazón. Vida, regresa que te espero, que sin ti yo me muero, que sin ti mi vida no tiene valor. Dame un rinconcito tuyo, el resto de cariño que sobra en tu pecho, regálame a mí. quiero mirar tus ojos, saber que están conmigo, saber que tu cariño a mi amor regresó. Vida, regresa que te espero, que sin ti yo me muero, que sin ti mi vida no tiene valor. Dame un rinconcito tuyo, el resto de cariño que sobra en tu pecho, regálame a mí. Quiero volver a verte aquí, quiero empezar de nuevo y ya. Quiero mirar tus ojos, saber que están conmigo, saber que tu cariño a mi amor regresó. Vida, regresa que te espero, que sin ti yo me muero, que sin ti mi vida no tiene valor. Dame un rinconcito tuyo, el resto de cariño que sobra en tu pecho, regálame a mí. Y hay que aplaudir, nos dice don Guillermo. Por supuesto que hay que aplaudir, porque seguimos nosotros diciendo y escribiendo en esas páginas en blanco de que si hay creación en nuestro país, se sigue creando canciones, se sigue haciendo música, y son cosas que, canciones que de pronto a lo mejor, porque ¿qué nos hará falta? Difundir, dejar en algunos espacios para poderlo escuchar, y obviamente eso hace posible que podamos seguir disfrutando de temas especiales como estos. A ver, don Guillermo, usted quería la palabra, nos decía, este es un tema donde no solamente escuchamos la voz de Paulina, sino la familia Subía. Sí, lo hemos hecho en trío, está una partecita en cuarteto, y en fin, hemos tratado de hacer lo mejor posible. Y modestia aparte, yo la escucho muy bonito, la voz de Paulinita es extraordinaria, y ella más que cantante es una gran intérprete que sabe interpretar el tema. Y quería aclarar que el trío, Super Trío, es el único trío de tres. Bueno, Johnny, decía yo hace un minuto que a veces creemos que son las mismas canciones que se cantan, que no hay nuevas, que no innovamos, que siempre estamos cantando las canciones que han hecho éxito en una determinada época. Pero para muestra basta un botón lo que acabamos de escuchar. No, de verdad, sí. A veces yo creo que el público, hablo como músico, ¿no?, como artista, el público a veces nos lleva duro, nos obliga a hacer los covers. Nos obliga, sí. Yo he visto que a los grandes famosos, a los más grandes del planeta, no les va tan bien cuando todo presentan nuevo. Ajá. Pero yo creo que hay que hacer un tire afloja. Canciones inolvidables, los covers que llamamos, hay que interpretarlos, y cómo no, la nueva composición de la música. La gente siempre exige lo que ya sonó. Sí, eso nos pasa a todo el mundo, es cierto. Pero no está por demás irles inyectando, que vayan conociendo nuevas canciones, ¿no? Y este es un pasillo regresa, queremos que sea, ya es parte del pentagrama nacional. Y por acá usted, mi estimado Roberto, tener que estar a la par de la grande del Ecuador, ¿cómo le fue? En realidad fue una experiencia mágica, digámoslo así, porque... para mí fue un gran honor en realidad cantar con la grande del Ecuador, con Paulinita. ¿Cuántas canciones hicieron con ella? Bueno, este es el primer tema que espero de muchos que vayamos a hacer. pero en realidad fue una experiencia muy, muy enriquecedora, porque aprovechar, digámoslo así, aprovechar sanamente, ¿no? De la experiencia y de toda esa majestuosidad que es Paulinita, en realidad fue muy enriquecedor para mí en lo personal, ¿no? Y bueno, aparte de que ya tenemos una amistad de años, precisamente el otro día estábamos reunidos y nos contaba pues que a mi ñaño le cuidaba desde chiquito. Me decía, yo te conocí cuando estabas en la panza de tu mamita. Entonces, en realidad, es muy lindo. Aparte de ser compañeros en la música, llegar a ser amigos y casi sentirnos como familia es extraordinario. Bueno, hay personas que les están mirando, así que me gustaría que les envíes un saludo, a ver si les puedes ver, claro, ahí. Un saludo para Franklin Vázquez, cómo no, nuestro Franklin, querido un abrazo amigo. Ya en Gringolandia. Él no se pierde un solo programa donde estamos, gracias mi querido Franklin. Para Jesse Arrobo Ríos, para Darwin Giovanni Hermijos, también para Wilson Orlando Aro, qué gusto, mi querido Wilcito, un abrazo mi hermano. Y para el Mago del Charango. Así dice por aquí, así que un saludo bueno, a todos ustedes. Yo creo que se merecen todo este público maravilloso que nos está mirando algo en vivo. Así que, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, sigamos con la música ecuatoriana. Nos habían solicitado Alma en los Labios, con mucho cariño. Palpitante corazón. Esos aplausos para nuestros invitados en este especial escenario que siempre lo creamos, y gracias a nuestros amigos que nos escuchan allá en Radio Macarena, Santo Domingo Los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Premier en Ibarra, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite www.coreape.org.es. Yo quiero agradecerles infinitamente a ustedes por haberse dado cita a este encuentro musical. Que esta no sea la última, sino que siempre hayan oportunidades y ojalá podamos disfrutar de la música que próximamente vendrá en el mes de marzo. ¿Así fue? Me tomaron la lección. Muchas gracias, sí, muy bien, Laura, muchas gracias por la invitación, y a todos los amigos que nos escuchan, sigan amando, disfrutando la música ecuatoriana, y no se olviden sus amigos del Super Trío. Muchísimas gracias, don Guillermo. Agradecerle de corazón esta oportunidad, al público que nos sigan escuchando, aplaudiendo, y que los medios nos apoyen, porque al Super Trío le falta un poquito de promoción. Roberto, muchas gracias por haber venido. Gracias, Laurita. En realidad, a todos quienes conforman Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, muy felices, y Dios les pague. Estaremos aquí, obviamente, en otra oportunidad. Y sigan escuchando la música ecuatoriana. Siempre hay que amar primero lo nuestro. Así es, y no sé si Diego me regala 3 minutos para escuchar un último tema. Por supuesto, nos dan línea para esta última canción, nosotros poderla escuchar. ¿Qué les parece? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué hacemos? Fe verdadera. Vamos a recordar al trío Serenata, así que vamos. ¡Felicito! Ecuatoriana presentó F-